shades. We will find a place where there's so much space. In the pace back east, rustling just to please. Ready to be tuned. Ahí estamos escuchando los Pet Shop Boys. Esto se llama Vete al Oeste. Mañana con cielo cubierto, viento del oeste que está en este momento soplando. Y ahí tenemos un par de vecinas paradas en la vereda de la radio. No saben los pelos, se les vuela los pelos. Y en esta hora de la mañana, tal lo prometido, no estoy solo. Seguramente vas a conocer los alvearenses más que nada. Y nuestros oyentes también, porque lo hemos tenido en el aire de la radio. Estamos con el intendente Marco. Buen día, Gustavo, ¿cómo está? Hola, Carlos, buen día. Bueno, respondiendo a tu invitación y repitiendo aquella que hicimos hace un tiempo atrás, que vinimos los intendentes de la zona, que la pasamos realmente bien. Sí, me acuerdo. Así que acá andamos visitándote y sacando, no sé, algunas conclusiones de nuestra gestión y calculo hablar de política un poco, que estamos en plena época, ¿no? En plena época de política. No estamos infringiendo ninguna ley, ¿no? Porque el otro día la gente del PRO se enojó mucho con el intendente de Saladillo, que decía que estaba publicitando los actos de gobierno. No sé, yo creo en la buena voluntad de la gente y cuando uno no lo hace de mala leche, calculo que mejor, ¿no es cierto? Y nosotros creo que la veda política comienza a las 0 horas del día jueves, así que hasta ahí estamos en condiciones. A las 8. Sí. Estamos bárbaros. Bueno, a ver, ¿qué dicen? Hola, a ver, mensajitos que van llegando. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos metemos de lleno con el intendente Marcos. Hola, estamos en Alvear repartiendo mercadería. ¿Nos pasarías algo de Los Redondos? Lo vamos a tener acá en cuenta. Si querés comunicarte con la radio y con el intendente, 02345-1565-1479. Buen día, Carlos, te quería contar que a mi marido Roberto me llevó al descanso, quedamos encantados con Andrea y ni hablar de la comida casera, es para ir todos los fines de semana. ¿Viste que yo te dije? ¿Fuiste al descanso? No lo ubico por el nombre. Bueno, después te voy a hacer una invitación para vos y para Chichi. Esta radio se escucha en todas partes y todo sale de 10. Acá el tiempo nubla dengue, dice Cloti de Polvaredas. Hola, soy José, me pasarían un tema de Madonna. Bueno, mensajitos que van llegando. Majo, le mando un saludo grande a María José, de 25 de mayo, que también nos ayudó con la producción. Me dijo que no la mande al frente, pero pues es que le encanta. El viernes vamos a hay vida política, el viernes. Así que vamos a hacer una nota hot. ¿Te acordás de la venta de Tupper? Sí, sí. ¿Te imaginas para el lado que voy, no? Sí, sí, me imagino porque uno lee, nosotros somos habituales lectores de una revista de política de La Plata, todos los que estamos en política, ¿no? Que se llama La Tecla. La Tecla. Hago porque acá no se vende, así que no. Sí, sí, sí, no, aparte no hay problema. Y en La Tecla, en las últimas páginas, siempre trae algún comentario sobre sexualidad o sobre distintas cosas. Y hablaban de la venta. Como se vendían aquellos productos de envases plásticos, los mismos se está haciendo con elementos. Con elementos de placer. De placer. De loco. No lo podía creer, pero bueno, son cosas que van pasando y nos van transcurriendo la vida. Pero nosotros nos estamos poniendo viejo también, ¿no? Bueno, y una oyente de la radio sugirió, María José de 25 de mayo me sugirió hacer la nota. Y el viernes fui a producirla la nota. Me fui a 25 de mayo, terminé acá, me fui a 25 de mayo, llegué como a las 10 de la noche, me atendieron Claudia y Marcelo, el marido, Claudia la que vende, y el marido Marcelo, y estuvimos produciendo la nota para el viernes. Lo que yo no sé si el Tribunal de Inquisición que tiene la radio, pues está tenemos un Tribunal de Inquisición que está desperdigado por toda la zona. Que son los oyentes. Es algunos. Hay oyentes muy especiales, exacto, que son los que nos censuran. No sé, por eso lo voy tirando de a poquito para que me digan, no, estás equivocado, no se puede hacer, te fuiste a la banquina, pues me retan. Uh-huh. Así que bueno, veremos. ¿Qué dicen por acá? Hola, soy Agus, le mando un saludo a Hugo que está trabajando en Encendido Saladillo, muy buena la radio, un beso. Bueno, nosotros por aquí, Gustavo, ¿hacemos una pausita? Como quieras, Carlos, metele para adelante, hace de todo a tu gusto. Como bueno, estamos con el intendente Gustavo Marcos, en la mañana en vivo de la 106, vamos a charlar un ratito, lo hemos invitado para que comparte esta mañana con nosotros, y por supuesto para tener un contacto directo con vos, que estás allí en el 02345-1565-1479. Pausa pequeñísima, 10 grados 8 de temperatura, ya volvemos. Autoservicios Panaché, 1 y 2, todo muy fresco. Carnes, verduras y fiambres en el mejor y más completo autoservicio de Alvear, con la atención más destacada, la que vos elegís todos los días. Tarjetas de crédito y de débito. Panaché, 1 y 2, en Mitre y Vicente López y Mitre y Ameguino, General Alvear. Nueva oferta irresistible de CompuMax. Computadora completa, monitor 19 pulgadas Athlon Dual Core 2 GB de memoria, disco de 320, grabadora de DVD, Wi-Fi, solo 2.579. Pasa a conocer los últimos modelos de notebook del mercado. Stock permanente, Belgrano 3.263, teléfono 455.000. Oasis Solarium, camas solares y faciales, único centro de bronceado en Saladillo. Sesiones express de 15 minutos, abonos, promociones y mucho más. Oasis Solarium, Rivadavia esquina Juan B. Justo. Para más info conectate al 43-29-29 o a nuestro email y Facebook oasis-saladillo@hotmail.com. Ropa y accesorios para bebés y niños. Talles del 00 al 14. Vení a conocer la colección Otoño-Invierno 2011 de nuestras exclusivas marcas. Veo. Yopa, Petit Enfant, Golfus y GDB. Diseño, color y calidad para que ellos vistan lindo. Todas las tarjetas. Mitre 2926, entre Soho y Roca. Facebook, Veo Saladillo. Pasa por el AUCA. Estamos liquidando a precios inigualables. Pantalón corduroy dama, 1, 40 pesos. 2 por 70 pesos. Gran variedad de remeras dama, 35 pesos. Chalecos, 45 pesos. Campera, 80 pesos. Sacos, 60 pesos. Remeras hombre, 35 pesos. Jean hombre, 80 pesos. Remeras niño, 20 pesos. Medias niño por 3, 5 pesos. Media toalla por 2, 10 pesos. Y mucho más que encontrás en nuestro nuevo local de Rivadavia 3034 de Saladillo. Todas las tarjetas de débito y crédito y la mejor atención. Tiendas El Auta. No es que me compré otro par de zapatillas porque sí. Es que no tenía ninguna para correr en asfalto y pasto los miércoles nublados. Ponete en mi lugar, las re necesitaba. Existen mil excusas para comprar lo que querés. Porque existen mil razones para que lo hagas. Ahora, en Open Sports tenés créditos personales de hasta 1.000 pesos y, como siempre, con tarjeta Visa, 6 cuotas sin interés. Open Sports. Ahorrar también es un estado de ánimo. En el mes del Día del Niño, date una vuelta por Deporcá. No te vas a arrepentir. Tenemos todo lo que los chicos desean para festejar su día. Pelotas de fútbol, básquet, vóley, raquetas de tenis, paletas de pádel, patinetas, patín artístico, rollers, camisetas de todos los equipos, aros de básquet, palos de hockey y un sinfín de accesorios. Calzado, topper, cuero, niño, 150 pesos. Con tu compra, participás de un sorteo por el Día del Niño. Te esperamos en Mitre e Irigoyen de Roque Pérez. Todas las tarjetas de crédito y débito. Ciber y Compañía Sociedad Anónima anuncia su próximo rebate en Saladillo. Martes 9 de agosto a las 14, 1.500 vacunos. Gordo, invernada y cría. Destacando 500 terneras Angus negro y coloradas para madres. Plazo hasta 60 días con cheque de pago diferido. Informes en Saladillo 451-505 y 451-506. En Alvear 481-101 y 481-108. 106. Pegado a ti, siguiéndote a la andar. Estamos en la mañana de la 106 en vivo, ya son las 10:20, la temperatura 11 grados, bastante viento, del este sudeste a 27 kilómetros por hora. Estamos con el intendente Gustavo Marcos, que está aquí en la mañana de la 106 con este cielo nublado. Gustavo, ¿cómo podemos hacer un agradecimiento a la gente de la panificadora? La verdad que te viniste con unas medialunas que son espectaculares, que nos acompañan todos los días en los móviles. Y yo ya las había probado porque anduvimos trabajando por allá, por Alvear, el día que inauguraron. La verdad que son espectaculares y me estoy deleitando por aquí. Le ponen manteca en serio, ¿eh? Así me mandó decir Enrique, que es el facturero y uno de los propietarios de ahí del lugar. Bueno, yo te volvamos para atrás un poquito. La semana pasada, cuando me invitaste a venir, dije, bueno, voy y llevo las facturas. La vez que habíamos estado anteriormente, habíamos comido las de Saladillo. Digo, bueno, en esta te vamos a aparecer con las que tenemos en Alvear, y realmente son muy, muy buenas, y son para recomendar. Y bueno, a la pasada fui a comprar para traer para acá y te mandó algún mensaje también en off que no te lo... Que después lo vamos, bueno. Después lo vas a escuchar. Bueno. No, pero son de buena calidad, son de gente ahí que ha hecho una inversión importante en Alvear, junto a otros, ¿no? Porque hay... No es que sean... Son de muy buena calidad, pero sé que hay otras también muy buenas. Pero, ahí está. Estas son de la panificadora. ¿Sí? De la panificadora. Gustavo, ¿cómo podemos ir haciendo un repasito de estos últimos 4 años que estuviste en el gobierno de General Alvear después de ganar las últimas elecciones? ¿Cómo podemos hacer un repaso? Lo primero que se te viene... El otro día hice un ejercicio con una palabra que después lo voy a hacer con los oyentes. Ajá. Cuando alguien te pregunta, ¿qué me puedes decir de tu gobierno? Rápido, así lo ¿qué primero puedo que decir? Por ejemplo, que cuando nosotros fuimos candidatos allá hace 4 años, habíamos hecho una pequeña fotocopia, hablando de lo que pensábamos hacer, de cuáles eran nuestras propuestas, y casualmente, ahora cuando empieza otra vez, se reviene el tema político, podemos recorrer ese lugar, ese pequeño tríptico que hicimos, y podemos decir que más del 90% de las cosas que prometimos están hechas, y muchas de las que no están prometidas se hicieron también. Entonces decimos que tuvimos un gobierno muy, muy, muy, muy comprometido con el cuidado de los dineros públicos, que tuvimos un gobierno con mucha ayuda del gobierno provincial, con mucha ayuda del gobierno nacional, que fueron los que hicieron posibles de que pudiéramos estar hoy, qué sé yo, diciendo que estamos haciendo la cuadra 39 de asfalto y todavía tenemos dinero para hacer no menos de 10 más, que podemos, entre las cosas más importantes, que hemos dado 7-8 aumentos de sueldo a los empleados municipales, y hoy cualquier empleado municipal cobra 3 veces más de lo que cobraba cuando yo ingresé al gobierno. Yo ingreso al gobierno por ser primer concejal ante la renuncia del entonces intendente Sivero, y a partir de ahí dimos aumentos de sueldo a los empleados municipales, que no hemos podido aumentar las tasas urbanas. Tenemos las tasas urbanas desde 1994, y pese a ello, cuidando mucho el dinero de la gente y sabiendo siempre que somos simples administradores de los dineros de la gente, y cuidándolo mucho, hemos logrado, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de los empleados municipales. Y mira, hay una cosa que me pinta a mí como soy, y también, pero el otro día estábamos, me invitan a comer un asado al Corralón, porque siempre ellos están con algún asado los viernes, así a la noche, una vez al mes, cada 2 meses, y yo recuerdo cuando yo iba al principio, ibas con el auto y parabas al lado del asador. Ahora, gracias a Dios, hoy entrar al Corralón Municipal el día del asado se pone complicado porque está lleno de pequeños autitos. El que menos se ha comprado su auto, y cuando vos ves que hay muchos autos, muchos empleados municipales con auto, es porque realmente tienen un sueldo digno o han podido hacer sus economías para poder comprar sus autitos. Y eso es palpable. O sea, me pasó, y el otro día les decía en el asado, yo le digo, es miércoles, ¿cómo han pelechado que andan todo en auto? Porque ya no se podía estacionar cerca del asador como hacíamos antes. O sea, qué sé yo, son pequeñas cosas que vamos viendo. El pueblo En la parte interna está transformado. Dentro de la planta urbana nos quedan 6 cuadras. Y después adentro de lo que es la circunvalación está todo asfaltado. Son 40 cuadras de asfalto que hicimos con el dinero de 20 cuadras que nos dio la Presidenta de la Nación. O sea, nosotros nos dieron para 20 cuadras y llevamos 40. Y todavía tenemos un dinero que nos ha dado el gobernador Scioli, que lo tenemos para hacer asfalto, que vamos a hacer todo el barrio municipal, que ya lo tenemos casi hecho, y ese dinero está sin tocar, pero tiene destino de asfalto. O sea, vamos a terminar sin lugar a dudas con todas las cuadras de adentro de la circunvalación y alguna avenida y alguna salida para alguna empresa importante. O sea, hemos pensado en muchas cosas, qué sé yo, y estamos trabajando en otras que nunca a nadie se le había ocurrido, como el tema del parque industrial. Estamos firmando en los próximos días la escrituración definitiva de 20 hectáreas para el parque industrial, para un lugar donde se van a poder radicar empresas, y eso hasta que no tengamos autorización definitiva de la provincia no vamos a poder instalar. Pero si hoy te digo que tenemos 10 empresas o 12 empresas comprometidas para entrar a trabajar, no te mentiría nada. El viernes mismo estuvimos hablando con una empresa del Gran Buenos Aires que quiere venir y se instalar y va a dar empleo para 30 personas de Alvear, sin especialización. Y sabemos de varias empresas importantes de Alvear que quieren ir ahí a trabajar. Ya vemos ahí pegado que se están haciendo una planta de silos nueva y estamos colaborando. Sabemos del impulso que se le ha dado al sector privado, que cuando vienen y colaboramos definitivamente con el sector privado en la construcción de caminos, en el préstamo de maquinarias y eso, porque sabemos que nos generan mano de obra genuina para los alvearenses. O sea, apuntamos que los próximos 4 años de gestión, sin lugar a dudas, van a ser para generar mano de obra genuina de los alvearenses. Hay muchas cosas lindas. Bueno, acá tenemos para Agustina, que está escuchando Radio La Plata, le mando un beso de parte de su cuñada, dicen por acá. Y opiniones. ¿Qué pasó con las obras que dicen acá, no? Que el gobierno nacional y provincial prometieron, pero no se cumplieron. ¿Hay alguna obra, Gustavo? La única que tenemos y tenemos dificultades es el acceso. La rotonda está terminada, está la empresa terminando. En estos días va a faltar las banquinas y va a iluminarla, que es lo último que queda a la rotonda, y nos quedaría el acceso, que quedó inconcluso por falta de fondos, pero que seguimos gestionando. Licitamos 267 casas del Plan Federal 2 o Plan Federal reconvertido, pero nos sucedió lo mismo a todos los intendentes del interior. Le pasó a Carlos acá en Saladillo, le pasó a Gustavo Coconi en Tapalqué, le pasó a Zulia, Olavarría tenía 1000 casas, nosotros teníamos licitadas 267, y realmente es una dificultad. En eso nos falló como les ha fallado a todos, los fondos no han llegado, pero por ejemplo nos dieron dinero para el asfalto, que lo hicimos, nos dieron dinero para la circunvalación de la avenida Giachino y lo hicimos, nos dieron dinero y están haciendo, llevamos hoy más de 2.400 metros de cloacas para el sector norte, que era una necesidad, que estamos trabajando ya en todo lo que es el barrio Obrero, el barrio Marín, el barrio 15 Viviendas, barrio Tortorici, nos vamos a barrio San Antonio, ahí se mejora, después se hace todo el sistema nuevo de agua corriente en la parte de atrás de la vía, hacia el oeste. O sea, el ritmo de obra es importante. Nosotros, el gobierno provincial nos ha prometido y nos ha venido dando lo mismo que el gobierno nacional en las medidas de sus posibilidades. Está pronto a empezar la parte de los quirófanos nuevos y sala de neonatología del hospital, que es una obra de 3 millones de pesos que nos da el gobierno de la provincia de Buenos Aires. qué sé yo, estamos... Está muy lindo el hospital. Estamos haciendo un montón de cosas. Lo conozco. Pero que el gobierno nos ha dejado de lado, nada más alejado de la realidad. Por supuesto que hubiéramos querido el 100% de efectividad, pero todos los que trabajan en política y los que han sido dirigentes o han trabajado en los municipios siempre saben que es así. Uno no puede contar el 100% siempre, porque siempre algo se va cayendo, va cambiando, va quedándose en el camino. Bueno, la verdad que sí, que doy fe de cómo está el hospital. Tuve que dar fe contra mi voluntad, ¿no? Hace un tiempo atrás. Así que, no, está muy lindo. Gustavo, tenemos que hacer en un ratito un móvil dulce, como lo hacemos todos los días a esta hora de la mañana. Allí está nuestro movilero dando vueltas en la ciudad de Saladillo. Te vas a quedar un ratito con nosotros, ya que sí, te viniste sí. Para acá. Te quedas un rato. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, vamos a la pausa y luego el móvil dulce aquí en la mañana en vivo de la 106. Dale. Presenta la temporada otoño-invierno con tapados, sacos, pantalones de vestir, jeans y camperas de jeans. Y para lucir espléndida, ropa de fiesta, con sus exclusivas marcas City Roche, en tejidos Océano y Makeba en talles especiales. 20 y 30% en prendas de invierno. Todas las tarjetas de débito y crédito con amplia financiación. Ana Taba, Mitre 3186, Saladillo. De vez en cuando te das una vuelta por otros lados y siempre volvés al bueno. Ya somos parte de tu historia, pasado, presente, futuro. La diversión de todos los tiempos está en Mora. Mora Discoteca. Fiestas inigualables en el lugar ideal. Somos Mora Discoteca. Somos vos. Mora, Roque Pérez, Buenos Aires, Argentina. Madelán, servicios rurales, remates por internet en madelán.com.ar. Martes, 11 horas, ventas, mercado de Liniers, pago 72 horas. En Alvear, Ricardo Romero, 02344-1540-8372. Boulevard Hipólito Yrigoyen 751, General Alvear. En Saladillo, Jorge Iturre, 02344-1540-0689. Supermercado El Oriental presenta sus ofertas. Rollo de cocina Marolio, 3 unidades, 3,49. Bife ancho por kilo, 21,99. Supermercado El Oriental, Cabral y Las Vías. Pedidos, 430-970. Tarjetas. Los domingos al mediodía no te lo podés perder. En el paraje El Descanso del cuartel sexto de Roque Pérez, a tan solo 3.000 metros de la ciudad por paso a nivel Generé, restaurante de campo con sus exquisitas especialidades, picadas, carnes a las brasas y pastas caseras. Viernes, sábados y domingos, mediodía y noche. Consulta por otro menú y por fiestas, cumpleaños, aniversarios y eventos. 02227-1544-3732. Restaurante Paraje El Descanso. Te acerca lo rico de la cocina de campo. Probá las pizzas gourmet de Galway con cerveza tirada. Un gusto es para vos. Pedí la mediterránea con salsa, mozzarella, tomates cherry, aceitunas negras, albahaca fresca y oliva. Geriátricos Renacer, un lugar cálido y de confianza al servicio de los abuelos. Geriátricos Renacer, adherido a PAMI. Consulta en la agencia de tu ciudad, calle 30, número 963, 25 de mayo. Y en calle 8, número 863, servicio privado. Teléfono 02345-462258 y 464661. Geriátricos Renacer. Transportes Doña Ramona viaja diariamente a Saladillo, Roque Pérez y Buenos Aires, con un depósito en Capital Federal. Casi medio siglo al servicio del sector agropecuario, comercio e industria de la ciudad, reforzando día a día los valores de seriedad, responsabilidad y confianza. Avenida Frocham 3215 Saladillo, teléfono 02344-454-450, mail info@donaramona.com.ar. Transportes Doña Ramona. Desde 1961, junto a usted. 30 más 30 más 30 más 30. ¿Qué te pasa, Marta? ¿Estás bien, cuñada? ¿Qué cantás? ¿Que no te enteraste? No. Ay, Gra, estás out. es la nueva promo de Virgi Hogar. Ay, dale, contame. Escuchá y entérate, porque es mucho más barato que la promoción que compraste vos. 30% de descuento y 30 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Banco Nación. En Virgi Hogar consigo mejor precio, más descuento y más cuotas. Hasta mi abuelo compraba en Virgi Hogar. Ya somos 3 generaciones de clientes. Ah, pero es genial. Vamos ya y nos tarjeteamos todo. ¿Me acompañás? Y bueno, todo sea por la familia. 30 más 30 más 30 más 30 más 30. Nosotros tenemos promociones que hasta las cuñadas se ponen de acuerdo. Virgi Hogar y Banco Nación, cumpliendo tus sueños. El origen de las cosas es el que nos importa. Es entonces que a nuestra panadería le pusimos el nombre del lugar de donde vienen todos nuestros productos. Panadería y confitería Los Trigales. Deliciosas confituras, facturas, sándwich de miga, postres, tortas, bombones y mucho, mucho más. Las cosas desde su origen. Panadería Los Trigales. Berro 330, Roque Pérez. Teléfono 0-2227-491-566. No olvides que en Los Trigales tenemos toda nuestra línea para celíacos. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Carpintería San José de Vecchione Hermanos. Esta es la 106, siempre una canción. Llegó la hora de la dulzura con las riquísimas medialunas de la Carbonera en la ciudad de Saladillo, con el móvil de la radio que está en algún lugar de la ciudad compartiendo estas ricas medialunas orgullosamente saladillenses, y allí nos vamos. Buen día, ¿con quién hablo? Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, ¿vos? Estamos bien. Estamos en Peralta Hogar. En Peralta Hogar. El otro día pasé por ahí por Peralta Hogar. Hicieron, ¿qué es? Están construyendo y en vez de ladrillo usan juguetes. Todos juguetes. ¡Qué bar! Estamos preparándonos para el Día del Niño. Justamente, pero faltan 15 días, porque se corrió el Día del Niño y va a ser el domingo. Se corrió. Exacto. Una semanita más, hasta el 21. Cambiamos el día, tiramos el dado y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿El Día del Niño? A ver, ¿Día del Niño o elecciones? Y el dado. O elecciones. El dado salió para el lado de las elecciones. Claro, nos pasaron un poquito más allá. Un poquito más allá, o sea que hay un poquito más de tiempo, porque el 21 va a ser el Día del Niño, ¿no? Claro. El 21, así que los esperamos a todos acá en el negocio, ya estamos con todo listo. Noelia, y un poquito teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, ¿sigue siendo esta experiencia de comprar cuando llega una fecha determinada, que todo el mundo compra a último momento? Sí, es así. Si bien hay un poquito más de movimiento en estos días, sí, pero la gente espera siempre al último momento. O sea, qué costumbre, nosotros, ¿no? Nosotros nos preparamos con tiempo, sí, pero bueno, los últimos 3 o 4 días es cuando empieza el movimiento fuerte. Claro, buenísimo. ¿Y qué es lo que más te están pidiendo hasta ahora? Y todos los juguetes que tenemos en el folleto, muchos camioncitos, cosas que se ven en la tele, por ahí. Ajá. Te piden cosas que las cosas que se ven en la tele de los juegos estos de los personajes conocidos, ¿no? Claro, mucho también de la película Cars, que están los autitos a control. De Cars, claro, me imagino. Y todo el resto, Ben 10, todo eso también. También, sí, siempre. Me imagino. Bueno, tenés un honor hoy, porque te va a saludar el intendente de Alvear, que está acompañándonos en esta mañana, Noelia. Ah, pero mirá que bueno, soy una elegida. El intendente Marcos, mirá vos. Hola Noelia, ¿cómo te va? Un saludo para vos y para la gente de Peralta Hogar. Conocidos, creo que viene mucha gente por comentarios de Alvear a visitarlos, sí, así que sabemos de su trabajo. Sí, es cierto. Por suerte tenemos varios clientes que vienen. Tenemos mucha clientela, gracias ahí, a Dios. Ahí está, buenísimo. Bueno, y contame un poquito, ¿el staff está todo completo ahí, no? Para compartir las medialunas. Sí, estamos todos. Todos y alguno que viene también, algún cliente, algún amigo que se acerca. ¿Y quién es el que más se va a comer medias lunas ahí? ¿Quién es el que más come? ¿Y el que más come vos? Me parece que lo tendría que decir. No, está bien. Vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a nombrar. Dejamos librado a la imaginación quién es el más comilón. Claro, acá ya saben cuál es. Así que ahí todo el mundo ya sabe. Noelia, ¿a quién te gustaría mandarle saludos? Bueno, un saludo a toda la audiencia y a todos los clientes que los estamos esperando, que se acerquen, que tenemos lindas promociones, sí, ya sea en planes personales como con tarjetas de crédito. Ajá. Así que bueno, nos esperamos acá y en Roque Pérez, que también hay sucursal. Ah, cierto. Que sé que escuchan la radio allá. Sí. Así que se acerquen a los dos lugares. Que se peguen una vuelta. Bueno, buenísimo. Sí. Noelia, un beso grande. Bueno, te mandamos saludos. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con Noelia desde Peralta Hogar en esta mañana compartiendo las riquísimas medialunas de La Carbonera. Pausa pequeñísima. Te quedás otro ratito, ¿no? ¿Sí? Pero... Sí. Ah, me quedo. No, lo estoy leyendo de acá, algún mensaje que me ha llegado. Porque si no me salís por la tele y no se escucha. Me dice que sí con la cabeza, Gustavo, pero no se escucha si no. Las 10 y 40, 11 grados 4, pausa chiquitita y volvemos con el intendente de Alvear, dale. Presentó Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general. Trabajamos en toda la zona. Consúltenos. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, entre 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345 1556 2848. 25 de mayo. Total Herrajes quiere agradecer a clientes y amigos por el apoyo brindado en su primer aniversario. Por eso, te regala una orden de compra durante el mes de agosto. Sortearemos un juego de manijas Milano de alta gama. Total Herrajes, un año. Mitre 2700, esquina Pereira. ¿Querés ver cómo elaboramos tu pizza? Venite a la esquina blanca de Saladillo. Solo materias primas de primera. Salsa de tomates de elaboración propia. Probá las exquisiteces en nuestro salón de té desde las 16. Y a las 19 comenzamos con las exquisitas pizzas elaboradas a la vista. Cerramos los martes. La esquina blanca de Saladillo, Moreno y Almafuerte. Envíos 434-434 y 434-435. Desde Saladillo y para toda la región, distribuidora MC de Miguel Casolo. Todo mayorista para los kiosqueros. Distribuidor exclusivo de PepsiCo Snacks, galletitas, golosinas, perfumería y anexos. Pedí los nuevos alfajores Plan B, 0% grasas trans, chocolate o dulce de leche. Nuevo Snack Mix de PepsiCo. Vergara y 12 de octubre. Distribuidora MC de Miguel Casolo. Teléfono 451-204. Mail mc-mediodistribuidora@hotmail.com. Rodamientos Gouver, automotores, agro e industria, correas, retenes, poleas y engranajes, bulones, hierros, chapas, caños, correas de distribución, tensores de correas y crapodinas de embrague, amortiguadores Sach y resortes de suspensión. Rodamientos Gouver de Marcelo Berti, Tarigo 1361, teléfono 491-248, Roque Pérez. Y ahora, embragues Look para autos, camiones y camionetas. Penalia Turismo con una nueva promoción para jubilados. El 6 de noviembre, Villa Carlos Paz, Mina Clavero y Merlo. 7 días, 5 noches, pensión completa. Incluye asado criollo en Mina Clavero, City Tour en Merlo y Carlos Paz, coordinador permanente y asistencia médica con salida grupal confirmada desde Saladillo. Reserva tu lugar, 453-052. Hacela fácil. Descubrí el mundo de la luz con Ilucot. Electricidad, iluminación, audiotelefonía y mucho, pero mucho más para el comercio, el hogar y la industria. Seguí la corriente. Conectate a Ilucot. Rivadavia 3188, Saladillo. La máxima calidad en carnes, higiene y frescura. Frigorífico El Estribo. El placer de disfrutar los cortes más buscados y siempre a los mejores precios. Promo carne para todos. Cuadril, bola de lomo y cuadrada, 29,99. Paleta, roast beef, bife ancho y bife angosto, 22,90. Frigorífico El Estribo. Pereira y Sarmiento. Abermundo transforma las mejores maderas nacionales o importadas en las aberturas perfectas para satisfacer todas sus necesidades. Tenemos los mejores diseños en puertas y portones, aberturas en aluminio y chapa, vidrio entero y repartido, cortinas de arrollar o regulables en madera, PVC o aluminio. Garantizamos lo que ofrecemos. Creamos un mundo de aberturas para que usted no necesite caminar más. Atendemos todas las tarjetas en 12 cuotas y préstamos por banco hasta 24 cuotas. Rivadavia 2759. Abermundo@hotmail.com. Tenemos lo que usted necesita. Nuevo teléfono 430-898. Municipalidad de General Alvear. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Te espero. Está con vos siempre. Ropa de bebés, niñas, adolescentes, futura mamá y muchas sorpresas para el Día del Niño. Accesorios y la línea de mamaderas Nook. Te espero en Mitre 1261. Teléfono 491-212. Roque Pérez. 106. Siempre. Mañana con cielo cubierto en el centro de la provincia de Buenos Aires. Estamos compartiendo con vos esta jornada con 11 grados y medio de temperatura. Hay viento del este a 8 kilómetros por hora. ¿Y qué tenemos por aquí? Música de campaña, ¿nos trajiste, Gustavo? Así es, un tema que nos armó un alvearense. Lo apareció una tarde, no tuvimos que corregir la letra, dos o tres, un pedacito nada más, y a la noche lo teníamos grabando y metiéndole por la calle, así que un agradecimiento a Pablito, que fue el gaucho que nos hizo esto, de muy buena voluntad y sin cobrarnos un mango. Apareció una colaboración de esa espontánea y que nos llenan tanto de alegría y que nos hacen pensar que vamos por buen camino para el domingo que viene. ¿La podemos pasar? Si te animás, sí. A ver, no la escuché todavía, vamos. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, este 14 de agosto, vote Tato y Pelusa, lista 2. Vote para ganar. Vote Tato y Pelusa, lista 2. Ganamos todos. Compañeras, compañeros, no se dejen engañar. Vote a Tato y a Pelusa, eficacia para Alvear. Lista dos. Para que el pueblo crezca, para que el campo produzca, todos juntos apoyemos, fórmula Tato y Pelusa. Lista dos. Compañeras, compañeros, no se dejen engañar. Vote a Tato y a Pelusa, seriedad y honestidad. Lista dos. Se hicieron cuadras de asfalto, mejorado y mucho más. También quiero recordarle, escuchen bien, aumento municipal. Se ha preparado un gobierno transparente y muy capaz para estar el tiempo justo, como dice don Julián. Se ha presentado una lista, en cada área estará. Por eso votelo a Tato, que no los va a defraudar. La verdad que suena espectacular, Gustavo. Esta capacidad de grabación tienen en Alvear es bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Roberto tiene un estudio bastante lindo, lo han utilizado los músicos de Alvear, lo que podemos, y sabemos que existe otro también que tiene Edgardo Alonso, creo que lo sigue teniendo, también tiene un estudio bastante bueno. Lo único que hicimos fuimos con la música, la pista y la letra de este chico, que es más, estaba hecha a mano, a virome, y bueno, fue un trabajo de una hora y media, andábamos repartiéndolo por la radio. Lo que es tener ganas, y espíritu. El espíritu se nota mucho en la gente que nos está ayudando, las ganas de meterle para adelante, de seguir trabajando, así que está buenísimo esto, porque salió sin pedirlo, y cuando salen del corazón las cosas, sí, tienen un gusto distinto, ¿no es cierto? Ahí está, bueno, a ver, ahí hay un mensaje, el formato de los mensajes, yo lo que pido es que sean un poquito más cortitos, un poquito más contundentes, y un poquito menos agresivo, algún mensaje agresivo, como siempre, ¿no? Pedimos. Gustavo, ¿te pidieron aumento los trabajadores municipales? Los trabajadores municipales cobraron este fin de mes el 6% más, llevan mes por medio, le estamos aumentando el 6%, o sea que es el 18.5% que ya llevamos, y este mes no, y el otro reciben otro 6% más. Hemos recompuesto los salarios de los empleados municipales, ya te digo, no menos de un 300% desde que somos gobierno. Eso les dolió a muchos, y a muchos que cuando estaban en el gobierno hicieron lo posible para que la gente, el empleado municipal, ganara poco. Nosotros nos dedicamos de lleno con eso, tuvimos el acompañamiento de la mayoría de los integrantes del Consejo Deliberante, y con recursos genuinos y de la coparticipación, porque no se aumentaron los impuestos, la mayoría de los impuestos en Alvear, lo logramos dar, porque pensamos que le dimos prioridad al aumento de los empleados municipales. Hubo sí un pedido del sector que está haciendo asfalto, para mejorarles el plus que cobran por cada cuadra de asfalto. Ya los empleados que trabajan en la cuadrilla del asfalto, que han de ser los empleados mejores pagos del municipio, cobran, aparte de adentro de su sueldo, un plus por cada cuadra, un plus por cada boca calle que van terminando, y realmente, bueno, tuvimos ahí un pedido que no era significativo, al contrario, en una cuadra cobran algo de 500 pesos por cuadra y pedían 100 pesos, una cosa así. Lo que sí, particularmente, no tengo por qué decirlo, pero no tengo tampoco por qué negarlo, no me gustaron los medios y la manera, estuvieron haciendo ahí algún escarceo como para no trabajar. Por supuesto que agarré la carpeta con los sueldos que le pagaron el primer día que yo entré ahí, con los sueldos que cobraban y con el sueldo que cobran ahora, y no hice nada más que poner los puntos sobre las íes, como lo podría hacer con cualquier empleado municipal, de lo que cobraban en el 2003 y lo que cobran en el 2008 y lo que cobran ahora que estoy yo. De cualquier manera, no es el punto, o sea, yo me siento recontra, si hay alguna cosa que me siento satisfecho, es con el apoyo que le he dado a los empleados municipales. Repartimos la ropa de trabajo en tiempo y forma, repartimos botines de seguridad, que en la vida de Dios se habían dado botines de seguridad, nada más que algunos. Tratamos de ser lo más democráticos posibles, congelamos la asignación por función, que era una asignación que ponía de acuerdo al color y a la cara, el color político del empleado, se le ponía una asignación que hacía, armaba desequilibrios de sueldos. Nosotros esas las congelamos acá, a igual función, igual remuneración. Tengo excelente relación con la gente de los sindicatos, pese a que trabajan en política, estoy trabajando muy bien con la gente de ATE, pese a que no estamos de acuerdo con el director con el Sindicato de Trabajadores Municipales también, están por entrar la Federación de Trabajadores Municipales también, y van a tener descuento de haberes. O sea, yo lo que quiero es que el empleado sepa y se le respete su trabajo dignamente, no que se lo utilice para las campañas electorales solamente y después se lo deje a la deriva. Nosotros trabajamos en eso mejor que nada. Y te diría más, es el principal logro de mi gestión. Diría con seguridad que el principal logro de mi gestión, haber recompuesto el salario y haber respetado a los empleados municipales como debía ser. Ahí está, entonces. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? ¿Poquito de música o...? Sí, ¿no? Un poquitito... Sí, seguimos. Carlito, manejá tus tiempos, yo no tengo drama, ¿eh? Un toquecito de música aquí en la mañana de la 106. ¿Qué música te gusta, Gustavo? Soy... de música no conozco nada, pero me gusta toda la música. Me gusta toda la música. Soy de la década del 70, ¿no es cierto? 80, pero ahí nomás. Es la que más me quedó, pero me gusta toda la música. Entonces esta te va a gustar mucho, me parece. ¿Te suena? A ver. Demasiado viejo, me parece, ¿no? No. De esta época. Era... ¿Te acordás que era... casi River y Boca, los Beatles con otro grupo? Los Rolling Stones. Ahí está. Y bueno, empezamos a escuchar, pero el que tenía un disco se lo salía a cambiar. Che, ¿quién tiene el disco? ¿Sabés quién tiene un disco de los Beatles en tal lugar? Y escuchar música en inglés en el interior era re difícil. Hay mucho bitlero en Alvear, ¿eh? Sí, hay fanas que tienen hasta las colecciones completas de disco. Por ejemplo, tengo un compañero de laburo que se llama José Luis, el Pescado Ugarte, que tiene todos los discos de pasta, de los Beatles, toda la colección completa, y es un bitlero, uno de los que yo conozco. Sí, siempre nos da una, siempre nos llama cada vez que nos van a cortar la luz. La verdad que nos atienden espectacular. Bueno, pero para la otra gente, para los que eran del otro grupo, le vamos a dedicar este tema de los Rolling un poquito, ¿eh? Ahí vamos. De Rollins aquí en la mañana en vivo de la 106, y bueno, salió para los otros amigos, ¿no? Siempre le damos le mandamos saludos a la gente que le gusta los Beatles, pero los Rollins, hasta ahora no hay oyentes así que marcados que nos hayan dicho me gustan los Rollins. Beatles sí, los bitleros saltan enseguida. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Estaba viendo, Gustavo, acá que vos tenés una boleta, trajiste la boleta de la lista 2, del Frente para la Victoria, que, bueno, el miércoles pasado, cuando vino el intendente Gorosito, todavía no tenían las boletas. Uh-huh. Pero sí, ayer yo estaba, el sábado, estaba en Compumax, y justo pasaron entregando boletas, y en este caso... Estaba viendo que la boleta tuya tiene foto, una foto de tuya, la de Scioli y la de la presidenta, y vi que la boleta radical no tiene foto. ¿Es una cuestión de decisiones o una cuestión legal? A nosotros nos exigieron desde la Junta Electoral Provincial, casi sin tiempo, para producir una foto, tuvimos que hacerla y mandarla muy acotada en el tiempo, y los dos. Creo que la otra lista que compite con nosotros en la interna también tiene la foto, creo así, no la he visto todavía, pero sí, nosotros tenemos la foto junto con la del gobernador y la presidenta. Uh-huh. No sé si todas las boletas. Vi que la de la Unión Cívica Radical no tiene foto, en Alvear tampoco. Uh-huh. Gustavo, hay dos números en la boleta. ¿Por qué ¿Por qué está el 2 y por qué está el 131? 2 quiere decir que es la lista oficial de la lista oficial, y las que no tienen el 2, la lista es la que compite dentro de la interna del Frente para la Victoria. Todas se llaman lista 2 celeste y blanca acá, las nuestras, pero el número de lista es 131. Y esas son cuestiones legales, creo que la gente lo que tiene que mirar es la fotito y en base a eso mirar. Y yo creo que cómo vamos a terminar con la boleta única, me parece que eso sí, que se hizo ayer en Córdoba y que se hizo el otro día en Santa Fe de a poco, porque me parece que la gente puede ir elegir con toda la oferta electoral ahí adelante. No sé, ojalá que se pueda, ojalá que mucha gente vaya a votar. Necesitamos la participación de la gente, la participación de los jóvenes, que lo hemos notado, los jóvenes van a votar y mucho, eso es súper importante, y necesitamos la participación de la gente. Si la gente, después cuando terminan las elecciones, que no vengan las quejas, porque, viste, terminan las elecciones y la gente dice, uy, ¿por qué votamos así o asado? La mejor manera de cambiar las cosas es, como me dijo un amigo hace mucho, es pelearlas desde adentro. Y la oportunidad que nos da la democracia es la de participar y votar desde adentro. Así que los invito a todos los alvearenses y a todos los que tengan, estén escuchándonos en toda la zona, a participar, que es la mejor manera de responder y el mejor homenaje que le podemos hacer a la democracia. En cuanto más participemos, cuanto más tomemos ayudemos a tomar decisiones o estemos en los lugares de tomar decisiones, es cuando más parecido van a estar las cosas a lo que quiere el pueblo, ¿no? Acá estaba viendo que en una lista local, así como vos tenés el número 2, ellos son con letra. Sí. Porque justamente tengo estoy mirando las boletas, estoy comparando, porque va a ser un caos el tema de cuando uno entra al cuarto oscuro. Por lo menos acá en Saladillo, va a haber, el otro día me decían, cerca de 70 boletas. No sé en Alvear. Y porque hay mucha participación de pequeños partidos provinciales también que van a estar y que van a... Pero van a estar esta vez. Muchos para octubre no van a estar. Claro, cuando no llegan al porcentaje que exige la ley, que creo que es el 1,5%. El 1,5% del padrón. Allá el padrón electoral son 7,000 y pico de votantes. Así que con el 1,5 van a tener que estar juntando algo de 100 votantes, una cosa así, para poder participar en octubre. Claro. Veremos cómo nos va, ¿no es cierto? Claro, porque hay interna en un sector de la boleta y en otro no. Tengo entendido, por lo menos acá en Saladillo, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos que apuntamos a la interna local y a participar en la interna local con la lista nuestra. Y después tratamos de que la lista nuestra acompañe a Walter Abarca como diputado, a Daniel Scioli como gobernador y a Cristina como presidenta, ¿no es cierto? La idea es que voten la lista completa, para eso estamos, y porque le debemos muchísimos favores al gobierno de la provincia como al gobierno de la nación argentina, necesitamos el apoyo total. Pero la interna particularmente nuestra, lo único que difiere es con la boleta de candidato a intendente. Gustavo, hoy para gobernar y para ser intendente, no solo de Alvear, ser un intendente de cara a lo que pide la gente, hay que gestionar mucho, ¿no? Hay que gestionar, pero hay que respetar a la gente. O sea, uno de los principios que yo le dije a la gente fue, no sé si te acordás, hace un tiempo cuando logramos que el Consejo Deliberante nos aprobaron un aumento de las tasas de campo. El diario La Mañana sacó una caricatura donde estaba yo sentado arriba de la caja del dinero de mi municipio. Sí. Y lejos de enojarme, me puso contento, si es que la visión de la gente es de que yo le cuide el dinero público. Yo estoy así, lo dije en un día hace 4 años exactamente, 4 años y te voy a decir 2 meses, luego de una disputa que presagiaba esta interna que tenemos ahora. Una disputa interna, salió el diario La Mañana con eso y yo dije que se quede tranquila la gente, que yo voy a estar sentado arriba de la caja y la caja de los dineros de Alvear se va a utilizar para la gente de Alvear y los dineros públicos no se van a utilizar para campaña. Y así lo hicimos y así estamos, y hoy te puedo decir que la mayoría de la gente o la gran cantidad de gente nos está apoyando porque eso quiso la gente, que le cuidáramos su dinero, que era el dinero que ellos aportaban de impuestos, y que lo cuidáramos como si fuera el de su casa. Creo que eso es lo que principalmente apoya la gente de nuestra gestión, de que no fuimos conflictivos, de que no fuimos a chocar a la gente, de que respetamos a la oposición y que pensamos realmente de que todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar distinto. Dentro de esos parámetros nos hemos manejado y creo que hemos hecho una gestión más que aceptable. Yo realmente, si me tocara irme a mi casa, no digo que voy a irme con alegría, pero sí con la satisfacción del deber cumplido, de haber hecho todo lo que pensaba, no traicionando mis principios y no pensando en el beneficio propio, sino en el beneficio de todos los demás. Gustavo, vemos en la lista que el primer candidato a concejal, Pelusa Fernández, ha tenido en el pasado alguna diferencia con vos, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo se llega a limar asperezas? Se llega a limar asperezas porque se había estado conversando desde hace 3 meses aproximadamente para lograr tener un peronismo unificado en Alvear, donde estábamos trabajando en eso, ya teníamos acordado todo para ir en un solo partido, porque sabíamos que el radicalismo estaba haciendo algo inteligente, que iba a ir a hacer formar una sola lista, que no iba a ir a internas. Teníamos todo arreglado, estábamos participando 3 partes de esa lista. Es más, la lista ya estaba, lo único que faltaba definir quién eran los candidatos a concejales, pero sabíamos que Gaudencio, contábamos con que Gaudencio volvía para atrás de aquella gran discusión y gran pelea que tuvo con el sector de Cibero, que hasta tiene 2 o 3 juicios, creo que se le hizo. Se había acordado de que íbamos juntos, y bueno, de un momento a otro surgió el sector de Cibero, rompe todo lo que se había acordado, y nada, lo único que hicimos es una llamada telefónica coordinada con Gaudencio, ¿qué hacemos? Vamos para adelante, con un pensamiento único, pensando solamente en lo que es la interna local, y no costó nada, porque estaba todo hecho. O sea, nos duele, o parece que hubiéramos estado entreteniéndonos para no avanzar más, porque podíamos haber hecho mucho más, podíamos haber avanzado en algún acuerdo hasta en el Consejo Deliberante, se podía haber hecho mucho más, pero de golpe y porrazo salieron para otro lado y bueno, acá estamos jugando una interna con un gran apoyo popular, un gran apoyo de la gente que no entiende que la política tiene que ser a favor de unos pocos, sino a favor de todo el pueblo, y en eso apoyamos la gestión y en eso apoyamos esta campaña también. Gustavo, ahora, pero para ir con un peronismo unido, evidentemente no está tan unido el peronismo, porque hay una interna. Seguramente, pero es que no existen malas internas, porque si no, no podés ver a De Narváez en el medio de una lista con Alfonsín. ¿Cómo vas a ver a De Narváez, que fue del pro peronismo? Yo no sé, conociendo gente, y no me quiero meter en interna, pero veo candidatos en la lista del radicalismo de la séptima sección, a un compañero de militancia que después se tuvo que correr por una cosa, al Ñato, que va en la lista con Armendáriz también. Y digo, si se puede cambiar de partido, ¿por qué no podemos tener una lucha interna? O sea, cuando es clara la lucha interna, no es cuando una lucha de presiones, ¿viste? O sea, uno piensa, yo pienso que la política no nos tiene que llevar a pelear, y es más, tenemos que estar pensando en cómo le vamos a hacer el bien a la gente, y la política sea algo para el bien de la gente, no para el bien de algunos. Y en esa estamos nosotros, y en esa nos identificamos, y en esa nos cortamos, y en esa estamos de este lado que estamos, y nunca podemos estar de otro lado. Pero bueno, los acuerdos en política los acuerdos en política hacen que muchas veces nos tengamos que tragar algún sapo. Y en eso estábamos, del que tenga que tragarse algún... ¿Te tragar algún sapo? Decís cuando vos participás en otra ley, te decís por qué tiene que participar tal persona, que yo no estoy de acuerdo. Pero si estamos de acuerdo en el proyecto final, que es el proyecto de qué, de que Alvear siga siendo manejada por el peronismo, que lo cambió rotundamente de 25 años de esta parte, ¿por qué no podíamos seguir haciendo acuerdos con los dirigentes y poniéndolo a disposición de la gente? No se quiso que se fuera así para defender algún territorio privado particular, y ahí estamos, pero convencidos, te digo, rotundamente convencidos que el domingo vamos a dar un ejemplo de democracia, un ejemplo de pensamiento. Y si no, cada cual a su casa. Yo tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre con la frente muy alta, bien alta, y será el momento de volver a mi trabajo. Gustavo, ¿y el cómo queda el peronismo del 15, por ejemplo? El 15 tenemos que estar todos juntos, es la idea. Dentro de todo, si no fuera por algún exabrupto que se pueda colar por ahí, y del que tratamos de no escuchar, normalmente no viene de los candidatos. Creo que los candidatos están a la altura de las circunstancias. Yo creo que el 15 estamos juntos, todos trabajando con el que gane para el en octubre estar peleando la general con el radicalismo y con el socialismo, si es que logra su base, que creo que la va a lograr bien, su base de votos. Así que seremos tres candidatos en octubre, donde tendremos que estar todos juntos, si es que aprendimos de esto. Si nos tomamos la interna con el fin de dividir y de hacer perder el partido, es otra cosa. Nosotros estamos pensando en octubre, sea como sea el resultado, vamos a trabajar. No, porque estaba pensando que a veces siempre quedan heridas después de una interna, y por ahí la gente que votó por la lista que pierda después no apoya al ganador. ¿Cuántos heridos pueden quedar que no podamos recoger? ¿Cuántos heridos podemos quedar? Se lo puede comentar. Hay 100 heridos. Agosto, septiembre. 100 heridos octubre. Podremos recoger. Tenemos que recogerlos, tenemos que pensar. La gente puede hacer lo que quiere, para eso estamos en democracia. Y seremos lo suficientemente inteligentes, y estamos siéndolo de cualquiera de los dos lados. De lo que me llama a mí la interna, de lo que es la interna peronista, de no herir. Yo, por lo menos, nosotros, si hay algo que no hacemos, es hablar mal del contrincante. O sea, no intentamos hacerlo porque pensamos que si queremos ir a octubre reforzados y fortalecidos, tenemos que ir fortalecidos con la otra lista. Uh-huh. Nosotros, por lo menos, no nos hemos ocupado de hablar mal del contrario, sino nos hemos ocupado exclusivamente de hablar de gestión, de lo que tenemos y de lo mucho que nos falta por hacer. Uh-huh. Gustavo, vamos a hacer una pequeña pausa, y después de la pausa, por ahí Alvear tiene una ventaja comparativa con el resto de los partidos que donde estamos, por ejemplo, nosotros, porque el jefe de gabinete tiene una relación muy particular con Alvear. ¿No la podés contarnos un poquito cómo es la relación de Pérez, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, con la gente de Alvear después de la pausa, ¿te parece? Sí, no hay problema. Bueno, ahí nos vamos a la pausa. 11 y 12, ya volvemos con más. ¿Cuánto hace que no vas a la Galleta? Te estás perdiendo un ambiente renovado y la mejor atención, junto a los exquisitos platos que el chef Nico Mendoza prepara para vos. Mejoramos para que vuelvas siempre. Y para que no extrañes más, pedí el inigualable matambrito tiernizado. No te lo pierdas. Hacé tu reserva ya. 455-500, Rotonda Rutas 51 y 91 en Saladillo. Restaurante La Gallareta, siempre mejorando para vos. Siempre es mejor comprar con asesoramiento. Vení a un concesionario oficial Steel y encontrate con el servicio que solo te podemos brindar los que más sabemos de motosierras. Encontralas en La Toribia, Belgrano y Almafuerte, Saladillo. Teléfono 455-701. No importa el tamaño de su empresa, Asociart ART le brinda la mejor cobertura en riesgos del trabajo. Consulte a su productor asesor acerca de las ventajas y beneficios de elegir Asociart ART. En Roque Pérez, Seguros Curone, Albanesi 158. En Saladillo, Cooperativa Agrícola, Moreno y Alem. Teléfono 454-102. Organización Enrique Segura. Supermercado Gila, San Martín 2914. De lunes a sábado de 8 a 13 y de 16:30 a 22. Sábados de 9 a 13 y 17:30 a 21:30. Y ahora con playa de estacionamiento exclusiva para clientes. Mader Valley Group Sociedad Anónima, el emporio de las maderas, aberturas de aluminio a precios inigualables y puertas placas desde 250 pesos. Todo en estufas y salamandras con precios de fábrica. Juegos para jardín en madera y fundición. Artículos de ferretería. Mejoramos cualquier precio. Ruta 205 y Pereira. Teléfono 450-406. madervalleygroup@hotmail.com. En Despensa Carenzol de Roque Pérez, ahorrás de verdad. Carga virtual para celulares, artículos de limpieza, golosinas, cigarrillos, fiambrería, frutas y verduras frescas, comidas caseras, empanadas, matambres y muchas cosas ricas. Despensa Carenzol 1, como siempre en Coltrinare 1990 y Artur y Lía. Y Nueva Carenzol 2, en Barrio Martín Fierro, en Alem y Güemes. Ministerio Men, ropa de hombre, todo para él, de pies a cabeza, medias, jeans, camisas, remeras, zapatos, zapatillas, buzos, suéteres, camperas. Ministerio Men, para el jefe que hay en vos. Sarmiento 2079, Roque Pérez. Con que al menos una vez alguien te haya dicho que según la época del año y cómo te pegue la luz en la cara, podrías llegar a tener un aire aquel actor que la rompía hace 10 años, alcanza. Y si nunca te lo dijeron, pero sospechás que lo pensaron, también. Este mes, acércate a un concesionario Chevrolet y aprovecha esos beneficios que solo tienen los re famosos. Chevrolet. Mónica y Oreja te invitan a la cena show por el cierre de campaña de la Lista 2. Este martes 9 a las 20 horas en el Club Alumni. Llevar cubiertos completos. Te esperamos junto a toda tu familia. Porque Mónica está con vos. Vamos compañeros con Mónica a ganar de nuevo. Porque lo pide el pueblo. El futuro está acá. En 25 de mayo, Casa Morós y Pinturería. Representantes de la línea Cinteplas, Recuplas, Hidroesmalte y Recuplas Frentes. Y las reconocidas marcas Alba, Cetol, El Galgo, Plavicón, Casa Blanca, Bricol, Sinfín. Casa Morós y Pinturería. Atención especializada y express para tus compras. 11 y 28. Telefax 466-066. Pinturería@casamorosi.com.ar. La ropa de los chicos está en Pequetins. Akihabara, Little Dolphins, Tubos y Cómo Quieres Que Te Quiera. Ropa para niños y para adolescentes. Pequetins. Te esperamos de 9:30 a 12 y de 16:30 a 20:30 en Pereira 3296. Festeja el Día del Niño con Citycom. PCs, Notebook, Play 1, Play 3 y todos los accesorios. Ofertas especiales, financiaciones, todas las tarjetas y descuentos por pago contado. Citycom, 10 años siendo tu solución. Rivadavia 2845 frente a Bomberos. Teléfono 454606. Desde General Alvear, toda la línea de congelados están en Katmandú. Pollos de primera calidad, pata y muslo, alitas, menudos, supremas y mucho más. Y en frutas y verduras, solamente lo mejor. Compruebe que se puede encontrar calidad, higiene, excelente atención y el mejor precio en productos de primera calidad. Katmandú 1, en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Alem, atendido por su dueño. Katmandú 2, desde Yrigoyen y Moreno, General Alvear. Por más electrificación rural, para seguir incorporando maquinarias viales, para seguir mejorando la red vial, por más apoyo a las escuelas rurales, por nuevos planes de apoyo a los productores. Para que Saladillo siga creciendo, el 14 de agosto, vote Carlos Antonio Gorosito intendente. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Taller Mecánico Pierela. Esta es... La 106. Bueno, y tengo un solidario por aquí porque, bueno, se necesitan nada más ni nada menos que 6 dadores de sangre en forma casi prácticamente urgente para Mario de Paula, que está internado en el hospital de Saladillo. Así que están buscando desesperadamente 6 dadores de sangre de cualquier grupo y factor. Tendrías que ir mañana entre las 7 y las 10 al hospital de Saladillo. En ayunas, así que nada más ni nada menos que 6 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para Mario de Paula, que está allí internado en el hospital de Saladillo. Así que por favor, si podés, ayúdame a difundirlo también. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Tonight, I'm in love with you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Estamos escuchando a Pitbull y Neyo con Afrojack Neyer. Esto se llama Dame Todo Esta Noche. Y nosotros que seguimos aquí en la mañana en vivo de la 106, compartiendo con vos esta jornada. ¿Qué me dicen por acá? La de José Luis tampoco tiene foto, me dicen. Sí, la de Alfonsín y de Narváez. Me parece que el tema de la foto en la... Digo yo, se me ocurre. La foto en la... Pero la boleta, que no me salía, de José Luis, creo que es por una cuestión de tiempo. Y el Goro creo que tampoco tiene foto. Creo, porque según me decía Gorosito, no sé si llegaron con el tema de la fotografía. Seguimos en la mañana en vivo de la 106. 13 grados 7 la temperatura, la humedad de 73%, la presión 1019.6, alta la presión. Es bueno para el tiempo, pero no es buena para nosotros. Si comemos... Sí. No es buena para la presión alta para nosotros, ¿no? Seguro que no. Seguro sí. Que no. Bueno, Gustavo, y tenés saludos por aquí. Sí, no quería pasar la oportunidad de saludar a los chicos de la Escuela Municipal de Atletismo, que esto también vale recordar, fue un logro de este gobierno, donde supimos apoyar el gran trabajo que está haciendo. En principio empezó a hacer el profe Juancito Gauna, con un montón de chicos de Alvear y el apoyo de la municipalidad a través del director de deportes, el profe Franceschini, Marito Franceschini, que ayer en Mar del Plata, en un torneo clasificatorio para los campeonatos nacionales sub-23, han sacado muchísimas medallas. Mica Cardoso ganó 4 medallas, 2 de bronce y 2 de plata. Agustina Bellini sacó medalla de plata en 4%. Luchi De Tita sacó medalla de plata en 4% llanos. Hubo muy buena actuación de Ulises San Pellegrini y de Facu Labordete, que arribaron en cuarto lugar, pero que son realmente excelentes atletas de Alvear. Y el broche de oro, o sea, el más destacado fue Dafne Ibarborde. Dafne ganó 3 medallas de oro y 1 de plata. Ganó medalla de oro en 100 metros llanos, en 200 metros llanos, en 4 por 100 metros la de postas, y ganó la medalla de plata en salto en largo, y fue el atleta destacado por la Confederación Argentina de Atletismo. Así que el saludo grande, que ya se lo hicimos llegar ayer y antes de ayer, a medida que íbamos sabiendo los resultados por Facebook, a los chicos de Alvear, que siempre nos hacen quedar tan bien, lo mismo que la gente de todos los deportes, como el básquet, como el boxeo, que también estamos apoyando, o sea, todo lo que sea deportes ha sido, y el apoyo a las entidades intermedias ha sido uno de los de las cosas o de los baluartes donde nos apoyamos mucho, porque sabemos que nos ayudan a dar contención a todos los jóvenes de nuestra ciudad. Uh-huh. O sea que el apoyo uh-huh. a las entidades intermedias y a las deportivas en particular ha sido bastante grande, y nos sentimos satisfechos. ¿Por qué? Porque el intendente Marcos de toda la vida ha participado en entidades intermedias y sabe del sacrificio que cuesta esas entidades poder competir y poder salir a competir por ahí. Hemos sido también campeones con ayuda de Saladillo, campeones provinciales de bochas infantiles, donde compitieron chicos de Alvear mezclados con chicos de Saladillo, que el otro día estuvieron en Alvear y yo no pude ir a saludarlos, a los padres que andaban allá también. Bueno, eso es educación también, eso es aprender, y eso es aprender a competir, y entendemos que todo lo que sea contener a los chicos, nos va a encontrar siempre al lado de ellos. Uh-huh, ahí está. Claro, porque no solamente es plata, ¿no? También hay que estar presente. Sí, no es plata, y no solamente también es competir e ir a ganar. Hay muchas veces claro. que hay que venir con la cabeza gacha, y ellos aprenden de eso. Aprenden que no todo es ganar, que a veces también se vuelve con resultados magros, pero nosotros tenemos que estar ahí. Una frase acuñada, creo que en Saladillo, lo importante es competir. Sí, lo importante es competir. Una frase bastante local. Bueno, ¿cómo se ha ido la mañana, la verdad? Las 11:25, impresionante cómo se va la mañana. El pronóstico para hoy nos da una máxima de 16 grados con cielo nublado y viento regular del este con ráfagas. 16 para hoy, 19 para mañana, vuelve la primavera mañana. Te adelanto que, así como estamos charlando hoy con el intendente Marcos, mañana dijo que iba a venir. Yo la espero. Mañana va a estar Victoria Borrego sentada acá en el lugar donde está hoy el intendente Marcos. El miércoles, después del cierre de campaña, porque es el martes el cierre de campaña de Mónica Forastieri. Mónica. Sí, sí. Ahí está, bueno, y el jueves, todavía tenemos por definirlo, pero creo que el jueves vamos a tener una sorpresita. Me parece que va a venir un ingeniero, va a estar sentado acá donde estás vos. A la miércoles, ingeniero local. Un ingeniero local que está en una lista. No, va a venir el ingeniero Salomón, creo, si puede y si tiene tiempo va a estar Pui Factor. Así que si podés mañana entre las 7 y las 10 de la mañana, pégate una vuelta. Las 11:26, nosotros vamos a ir a hacer una pequeñísima pausa aquí en la mañana de la radio. Pero antes, una preguntita. ¿Cómo están haciendo el asfalto, Gustavo? ¿Ya tienen una máquina propia? ¿Compraron una hormigonera? Acá se compró una hormigonera. ¿Es el mejor sistema para hacer asfalto? Es el mejor sistema. Nosotros tenemos una máquina hormigonera que compró el gobierno de facto allá en 1970 y pico. Y bueno, con esa seguimos remándola. No te puedo creer. Se nos rompe tiro a tiro, pero también no podemos manejar los tiempos. Es una máquina que no... es obsoleta, se tira la carga, prepara la carga y se pone en camiones volcadores. No tenemos los trompos porque el sistema de cargado es una máquina vieja donde no existían los trompos en esa época, los trompos, esos giratorios que van mezclando a medida que van acercándose. Una de nuestras ideas, y ya lo tenemos definido hasta el lugar donde la vamos a tener y todo, es si ganamos las elecciones, vamos a ir a, vamos a comprar una nueva. Hay muchas posibilidades de comprarla. He recibido ofertas del sector privado también para hacer la inversión, para acompañarnos en la inversión. Hay muchas ideas, hay muchas ganas. ¿Cómo sería el privado? El privado aportaría fondos y nosotros le devolveríamos la inversión con asfalto. Con asfalto. Ah, Mac, o sea, mira, es una idea porque él haría, eso es, una, es eso es tan fresquito, Carlos, es tan fresquito que tiene 3 días, o sea, es una oferta que nos hicieron llegar el viernes, y bueno, y que pensamos que es muy muy probable que también lo hagamos así, uh-huh. Porque nosotros avanzaríamos y solamente entregaríamos el servicio, claro. Y la inversión la haríamos, daríamos hasta ahí, nos ayudaría mucho. Tenemos que ver la parte legal, de dónde, de hasta cuándo, claro, de lo que nos permite la ley orgánica de las municipalidades, qué sé yo, pero tenemos mucho por delante por hacer y hay muchas cosas por hacer y asfalto por hacer. Tenemos pedidos también del sector privado para avanzar hasta los lugares donde están sus fábricas, donde están sus depósitos, que quieren asfalto. Nosotros, claro, una de las cosas que yo no te dije, claro, es que estas 40 cuadras de asfaltos que llevamos son gratuitas, o sea, no le ha costado un mango a nadie. O sea, no, el dinero ha venido desde la nación. Yo sé que es un dinero que se ha recaudado que ha venido de seguramente de impuestos nacionales, de impuestos de la nación que recibe de determinadas cosas, pero al vecino de Alvear no le ha costado nada. No sé cuánto tiempo más podemos hacer. Sé que tenemos dinero para seguir avanzando y para hacer no menos de 10, 12 cuadras más, y si tenemos esta conjunción con el sector privado, vamos a tener que empezar a pensar un poquito distinto, pero podemos avanzar. Un tema de que no hablamos y que quiero hablar es el tema de la educación. Nosotros, uh-huh, estamos trabajando seriamente con la gente del ministro Porto para ver si podemos avanzar en el tema de lo que es la educación agraria. Uh-huh. Alvear, uh-huh, tuvo la suerte de que un vecino, José Luis Rossi, donara hace un tiempo 50 hectáreas de su campo, de su pequeño campo. Un señor mayor era, ¿no? Es un señor mayor, pero con un corazón muy, sí, joven, porque, sí, él, cuando me llama, me preparamos la reunión con él, lo vamos a visitar, nos dice que él está ya en el otoño de su vida, y que él piensa de que es necesario en Alvear que haya educación para los chicos, para que los chicos trabajen en el campo, que el campo es generador de riquezas, y eso lo piensa una persona hecha, pero con un corazón joven, y da de una parte, una buena parte de su campo que está en el acceso a Alvear sobre la ruta 51 y sobre el acceso a Alvear, dona 50 hectáreas hoy 50 hectáreas ahí. Tenemos que hablar de una inversión súper importante. Bueno, ahí vamos y estamos avanzando con el Ministerio de Educación a ver si podemos empezar a hacer algo para una escuela agraria. La gente de Alvear está embalada, los distintos sectores del Consejo Deliberante están embalados y creo que va a ser una de las políticas que va a implementar cualquiera sea el que gane. También estamos con el tema de educación, terminando, ya está a punto de terminar, calculo que en días va a estar terminada la primera etapa de la Escuela Especial 501, que estuvo detenida por algún problema que la empresa fundió, después se falleció el empresario de que estaba haciéndola. Recién nosotros pudimos empezar a reconstruirla hace unos meses y con fondos de la provincia de Buenos Aires ya estamos terminando la primera etapa. Está toda la cocina, están todos los elementos, los lavarropas, los baños instalados, los cielorrasos, los vidrios. Y quedaría la segunda parte, que es la parte del salón de usos múltiples, y los baños de ese salón que gane. También estamos con el tema de educación, terminando, ya está a punto de terminar, calculo que en días va a estar terminada la primera etapa de la Escuela Especial 501, que estuvo detenida por algún problema que la empresa fundió, después se falleció el empresario de que estaba haciéndola. Recién nosotros pudimos empezar a reconstruirla hace unos meses y con fondos de la provincia de Buenos Aires ya estamos terminando la primera etapa. Está toda la cocina, están todos los elementos, los lavarropas, los baños instalados, los cielorrasos, los vidrios. Y quedaría la segunda parte, que es la parte del salón de usos múltiples, y los baños de ese salón de uso múltiple. Es una inversión importante, pero que para la provincia, sin lugar a dudas, por lo que nos han dicho, va a estar en ejecución el año que viene. Está bien. O sea que eso nos ayuda y la gente de la escuela 501 especial se queda muy tranquila con eso también. Bueno, acá me preguntan, a mí me hacen la pregunta, me dicen, Carlos, te hago una pregunta, ¿para qué se necesitan 6 dadores de sangre si una persona tiene un solo factor? Bueno, ¿vos sabés la respuesta? No, entonces la voy a dar yo. El tema es el siguiente, resulta que son dos cosas, en realidad tendría que ponerlo un médico que hable del tema, pero como a mí me tocó tener a mi papá internado y necesitamos 15 dadores de sangre cuando le operaron del corazón a mi papá, te voy a contar cómo es la historia en base a mi experiencia. Por ahí después, si quieren convocamos a un profesional del tema para que lo explique. El tema es así, hay un banco de sangre a nivel nacional, es el banco de sangre nacional. Entonces, cuando un enfermo necesita sangre de un determinado factor, se le pide al banco de sangre sangre de ese factor. Y son unidades de sangre que se usan, ¿no? 35, 40, 50, 100, lo que sea. Cuando los dadores de sangre después van y dan sangre, se clasifica esa sangre en los distintos grupos y factores y se va devolviendo la sangre al Banco de Sangre Nacional. Ese es uno de los motivos por los cuales normalmente se pide de cualquier grupo y factor. Por supuesto que cada persona que está internada tiene un solo grupo de sangre, ¿no? Y también hay otras aplicaciones para las cuales se necesita la sangre, y hay un método que, bueno, después con el tiempo en algún momento vamos a convocar a algún profesional para que lo explique. Se saca el factor rhesus, que es el factor RH. El factor rhesus que viene, bueno, de una investigación con unos monos, pero viste que tiene, es RH positivo, RH negativo, AB positivo. Bueno, todo eso en algún momento vamos a convocar a alguien para que lo explique. Pero básicamente el tema de pedir sangre, en este caso para Mario de Paula, como para cualquiera de los que necesitan sangre, es por el Banco Nacional de Sangre. Nosotros, por ejemplo, con mi papá podríamos haber pedido sangre a Saladillo, decir que tardaba mucho, y yo no estaba al aire acá en la radio para poder decirlo, pero lo conseguimos en Capital Federal, conseguimos gracias a la colaboración de ARPA, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, y también gracias a la colaboración de muchos amigos, conseguimos los 15 dadores. Me costó una semana conseguir los 15 dadores, pero los conseguí gracias a también la red de radios. Solidariamente nos ayudó, nos salimos por todas las radios de AM de Capital Federal pidiendo sangre, pero el fuerte fueron los amigos, y por eso es, ¿eh? Hay un Banco Nacional de Sangre y uno necesita una determinada sangre. Bueno, se la da al Banco de Sangre y después repone, ¿eh? Porque a la larga termina siendo un promedio, salvo uno o dos factores que son difíciles. Comenzaron los sorteos de la quiniela, así que en un ratito seguramente vamos a tener los números de la suerte. Vamos a una pausa, Gustavo, ¿te quedás otro ratito? Me quedo un rato más, Carlitos, y después emprendemos regreso porque tenemos que a la tarde un acto en Las Flores que viene la presidenta. Tenés razón. Cristina, y viene el gobernador Daniel, y estamos invitados ahí por el compañero Alberto Gelené para acompañar. Sí, nos invitó a nosotros también, estuvo charlando el jueves con nosotros. Así que va a ir gente de la radio con máquina de foto, con todo el equipamiento para allá, porque nos contaba el intendente Gelené que es la tercera vez que un presidente visita la ciudad de Las Flores. Así que allí nos vamos a la pausa, ya volvemos con más. Presentó Taller Mecánico Pierela, especializado en inyección electrónica, componentes electrónicos, diagnóstico por escáner, vehículos nacionales e importados, mecánica en general, electricidad, competición, colocación de alarmas X28, atendido por Nicolás Pierela, mecánico egresado del Instituto Americano de Motores, Ituzaingó 543 entre Tarigo y Lanz, celular 011 1558 39 21 34, Roque Pérez. La 106. tu tarjeta Visa Mastercard del Banco Provincia, podés cobrar en 30 o 50 cuotas sin interés en Peralta Hogar. Con Visa Mastercard y Nativa del Banco Nación, tenés 18 cuotas sin interés con un 15% de descuento. También podés comprar con Cabal hasta 12 cuotas sin interés. Y con Fértil, comprá en 12 cuotas sin interés. Ya no tenés excusas para no comprar en Peralta Hogar. Si buscas repuestos para encendido, carburación, inyección, electricidad, accesorios, tuning y competición, tenés que venir a Encendido Saladillo. Y ahora toda la línea de baterías Willyer y Autobus con todas las tarjetas. Con Omix, 6 cuotas y 5% de descuento. Envíos al interior. Encendido Saladillo, Cabral 3698 Saladillo. 02344-452-713. encendido-saladillo@hotmail.com. La Municipalidad de Roque Pérez le recuerda la importancia de vaciar y limpiar todos aquellos recipientes y elementos que pudieran retener agua, especialmente luego de la lluvia. Recuerde que el mosquito transmisor del dengue se produce en esos recipientes y cualquier depósito que contenga agua, por pequeño que parezca, es potencialmente peligroso. No sea un mero espectador para transformarse luego en un crítico. Participe y colabore por el bien de todos. Pollería Ave César, venta de pollo y pollo de campo, pata y muslo, menudos, alas, gallinas doble pechuga, pechuga deshuesada, variedad en productos congelados, medallones de pollo, patitas rebozadas, medallones de merluza, hamburguesa de pollo, pata prefrita, arrollado de pollo, Frocha en 3536, Saladillo. Sabatex, confección, venta y colocación de toldos, rafia para alambrados perimetrales, cerramientos de nylon cristal, sistemas de enrollar, manuales, motorizados y con control remoto, medias sombras de alta densidad y de PVC. Renueve totalmente la estética de su negocio con los exclusivos toldos italianos. Somos fabricantes de cortinas roller en blackout y muchos materiales más. Presupuestos sin cargo, trabajos en Saladillo y toda la zona. Para estar bien cubierto, Sabatex, 02345-1566-5997. Y 1566-0733 con Rotonda Frocham y Ruta 205. Llegó el gran día. Ya abrimos las puertas de RPS Bikes. Todas las marcas en el mismo lugar. Concesionario oficial en Saladillo de Mondial, Beta, Corben, X-Quads, Olmo y Leñano. Y para toda la zona de Canam y KTM. Te esperamos en Avenida Cabral y Alem de Saladillo. Vení y respirá aire de moto. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. Una señal en el aire. 106. Con música en tu vida. Siempre una canción. Presentó El Mensual. El hombre del campo argentino usa El Mensual. Toda la línea en bombachas de invierno de hombre y dama. Desde el talle 0 al 70. En corderoy, gabardina, fantasía y alpacuna. Buzos de trabajo, trajes para lluvia, botas de goma, pulóveres. Línea completa en boinas Tolosa y Espinosa. Ventas por mayor y menor. El Mensual. Belgrano 3212. Frente al Banco Provincia. Saladillo. Teléfono 45-1550. La del gauchito, paisano. 106. Alma Hogar, una caricia para tu bolsillo. Bazar, regalería, juguetería, blanco, mueblería, electrodomésticos. Dale un respiro a tu tarjeta. Pasa por Alma Hogar, Avenida Saavedra 3267, casi Rivadavia. Teléfono 02344-451063. Autoservicios Panache 1 y 2. Todo muy fresco. Carnes, verduras y fiambres en el mejor y más completo autoservicio de Alvear, con la atención más destacada, la que vos elegís todos los días. Tarjetas de crédito y de débito. Panache 1 y 2 en Mitre y Vicente López y Mitre y Ameguino, General Alvear. En Etiquette El Saladillo y Alvear comenzó la liquidación de otoño-invierno de Tucci y Kosciuszko. Encontrá en los locales descuentos exclusivos del 20 al 50%. Todas las tarjetas con planes de pago. No te olvides, Etiquette Inc. Saladillo Belgrano 3305 en Alvear, Boulevard Hipólito Yrigoyen. Colombraro presenta su nueva línea de productos. Plásticos de alta prestación para las industrias y empresas, pensados para ordenar, almacenar, acomodar y mantener limpio cada sector. Cajoneras, estantes, muebles, bajo mesadas, contenedores apilables y autoencastrable, cestos industriales y carros de residuos portables. Si es de plástico y de la mejor calidad, es de Colombraro. Soho 3145, Saladillo, www.colombraro.com. Facebook Colombraro Plásticos. Llega el Día del Niño y Juguetería Flick se preparó con todas las novedades en juguetes y regalos. Amplia variedad en peluches de diferentes personajes y el infaltable Sapo Pepe. Y como siempre, todo en librería escolar, comercial y artística. Fotocopias, anillados y plastificados. Te esperamos en Rivadavia Casi Pereira y te deseamos un feliz Día del Niño. Ahora sí, José Luis Salomón, intendente de Saladillo. Como intendente de Saladillo, quiero planificar, proyectar y ejecutar la mayor cantidad de obras públicas posible, las que se ven y las que no se ven. Mi único objetivo es poder dar respuesta a todas las demandas que permitan la igualdad y la dignidad de los saladillenses. Ahora sí, José Luis Salomón, intendente de Saladillo. Siempre. 106. Una canción. Ahí estamos con Gloria Estefan y la conga. Mira, tenemos los sorteos ya de las quinielas. En la nacional a la cabeza, el favorecido fue el 8081. 8081. En la provincia de Buenos Aires, a la cabeza el 3102. ¿Tenés algún número favorito, Gustavo? El 02. De hace 30 años, cuando nació mi primer hijo, salí a jugar el 02 y a partir de ese día muero. Me compro todas las rifas de todas las cooperadoras. Vienen todas con el 02 para mí. ¿Qué quiere decir el 02? El niño. Ah, no te puedo creer. El niño, mira vos, el 02. Bueno, entonces reiteramos, a la cabeza en la nacional el 8081 y en la provincia de Buenos Aires el 3102. Agencia Candilejas, la agencia de la suerte en toda la zona. Quinielas, Telequino, Loto, Mini 6, Mi Bingo, Raspadita, Mitre 1336, Roque Pérez. Señor de Saladillo tenemos ahí, ¿eh? ¿Sí? Sí. No. Marcelito Ortiz. Mira qué lindo, ¿eh? ¿Viste vos? Saladillense. Estaba contándole al intendente que en este momento estamos viendo tele y ahí justo estaba puesto crónica. Y lo tenemos a Marcelo Norberto Ortiz. Qué lindo. Conduciendo la mañana de crónica. ¿Viste? Es increíble. Yo me acuerdo cuando estaba con un problema en la vista, que tenía que viajar todas las semanas a Buenos Aires, cuando volvíamos de Buenos Aires, siempre subía un chico que bajaba en Roque Pérez, que era arquero de las inferiores de River. Ajá. Y después se hizo famoso, ¿no? Que fue ayudante de campo y está trabajando en Europa. ¿Cómo se llama el flaco? ¿El flaco Narigón? ¿Causilla? El flaco Causillas. Mirá vos. O sea, subía y me acuerdo que veníamos siempre en el vagón el vagón bar, porque el bar lo atendía un chico de Alvear y el flaco Causillas lo ayudaba y viajaba y ahí comíamos algún sándwich medio barato, en la época, hace muchísimos años, pero cómo después trasciende, ¿no es cierto? Y es lindo ver así chicos de ciudades vecinas que trascienden, como cuando ves correr en televisión y ves en Roque Pérez que tengan un piloto que esté corriendo en TC Pista o en Lobo y qué sé yo, para uno de que es del interior no sienta muy bien cuando la gente pueda o trascienden las empresas de la zona a nivel nacional y vos decís, esa empresa es de Alvear, esa empresa es de Saladillo de, o de 25 o de Roque Pérez, eso nos hace sentir bien, nos hace sentir de que estamos creciendo, ¿no es cierto? Seguro. Y hay mucha gente de toda la zona trabajando. Tenemos a Stronati de 25 de mayo. Compañero Stronati. El compañero Stronati, qué sé yo, hay mucha gente. Acá de Saladillo está el Negrito y bueno, hay alguna más que se me escapa. Gente de Roque Pérez también, que ha estado en los medios. Bueno, toda la zona sí, tiene. Sí, de Tapalqué también. De Tapalqué está ese muchacho que trabaja en América, que hace exteriores, uno. Rubino, Fabián Rubino, ese también es de, ese chico es de Tapalqué. Ahí está, ¿ves? Bueno, si hay muchas ciudades vecinas, gente trabajando, en Bolívar mismo, en Las Flores también está el flaco ese que está a la noche en América, que habla de política y que a la mañana hace algún bloque con Víctor Hugo también. Ese también, no me acuerdo los apellidos, yo parezco que no fuera político, ¿no? Pero es gente muy conocida, que está trabajando en los medios y ha trascendido, ya está firme. Gustavo, bueno, el viaje dentro de un ratito ya arrancando para la ciudad, así que te va a dar. Nada, porque te veo con mucho material. Y sí. Bueno, pero como no coordinamos mucho. No, yo quería, aprovechando los últimos minutos de este gran espacio que nos has brindado gratuitamente y al que te debo reconocer y agradecer cada vez que salimos al aire, porque cuando es necesario difundir alguna información no nos cuesta nada más que llamarte y vos nos haces un lugarcito y eso nos sirve a todos los que trabajamos en las comunidades para que trascienda. Este espacio, largo espacio que hemos tenido, te lo vuelvo a agradecer porque sinceramente entramos a muchísimas casas y a muchísimos vehículos que andan viajando y gente de la localidad que nos escucha y de la zona. Decirte que he estado recómodo como cada vez que he venido acá y que nada, agradecer el apoyo brindado que me ha brindado mi comunidad en estos 4 años de gestión, que queremos ir por 4 años más, porque pensamos que hemos hecho las cosas bien, sinceramente hemos cuidado como corresponde los bienes de la gente, que la gente, si hay algo que realmente ve y siente que necesita que los gobernantes trabajen honestamente y piensen en toda la comunidad. Nosotros hemos hecho eso y así hemos trascendido y así es que hoy podemos decir con casi seguridad que el domingo vamos a tener un buen resultado. Un buen resultado significa ganar las internas y prepararnos para ir a octubre. A toda la gente, mi agradecimiento por el apoyo, que mañana, el miércoles a la noche, si el tiempo lo permite, porque está el viento del este puesto como para llover, el miércoles a la noche vamos a estar haciendo el cierre como hacemos todos los viernes en nuestro, ¿cómo es? Ahí me está mostrando la pantalla, como que va a llover. Bueno, nos meteremos en algún lado, como lo hacemos todo, pero con mucho corazón. El miércoles a la noche vamos a estar, a la tardecita vamos a estar haciendo el cierre de campaña, va a haber números musicales que se nos están arrimando, y comeremos algún sándwich, algún choripán, algo va a haber, pero va a haber mucho calor popular, sobre todo con todos los que estamos trabajando. Un saludo grande a todos los muchachos que entre hoy y mañana están terminando ya con el reparto de las boletas. Hemos entregado un sobre en cada una de las 3.300 y pico de casas que tenemos en Alvear. Uh-huh. En todas y cada una va a haber boletas boletas nuestras, y bueno, a los medios que nos han ayudado y nos han dado un apoyo en esta campaña, y principalmente el agradecimiento a los que siempre sufren al lado de uno, que son, que es nuestra familia, que nos ayuda, nos banca, y esto es una vorágine de que si uno no tuviera realmente el apoyo familiar, no se puede ir, no se puede ir a ningún lado, y en eso tengo que sacar el sombrero, los míos, uno porque está de vacaciones, el otro cuando vuelve de su trabajo, y el otro desde Buenos Aires, están acompañándonos todos los días, y bueno, el agradecimiento principal entonces a la familia de uno que lo ayuda, y bueno, nada más, hasta la próxima, Carlitos. Bueno, yo la verdad que te quiero agradecer, Gustavo, también, que hayas venido a acompañarme un rato, y acá quiero también poner de manifiesto, fíjate la gente, la inteligencia, yo siempre digo que la 106 es un organismo vivo, que tiene inteligencia propia. Ajá. Que no es la mía, es la de los oyentes. Seguro. Entre todos los miles de personas que escuchan la radio, siempre sacamos alguna cosa, en conclusión. Nosotros estábamos hablando recién de la gente que trasciende en los medios de capital. Y acá empiezan a tirar nombres. Cingolani, que hace deporte, a vos te gustan los deportes. Sí, ¿en qué canal está? ¿No te acordás? No, pero lo he sentido a él. ¿TN o C5N? Me dice Marcelo de 25. Sí, sí. Por acá Guillermo me mandó, bueno, que nos acordemos también de Fabián Escoltore, que arrancó como ayudante de campo. Bueno, ahora es un empresario. Ahora es un empresario, pero también arrancó como ayudante de campo de Marcelo Tinelli. Sí, nos hemos cruzado 3 veces con Escoltore y nos ha saludado como uno más, ¿no es cierto? Y si uno dice, este pensará que soy yo, que soy el intendente, y uno lo ve a él, es un tipo muy, muy, muy simple, muy simple. Y siempre se arrimó a saludarnos cuando en lugares, te digo, en casa de gobierno lo cruzó 2 veces, qué sé yo. Ahora, a vos que te gusta el tercer Roque Pérez, el hijo está corriendo. Ah, sí, sí, sí, sí. Ayer estuvo corriendo en Saladillo también. No, en Saladillo, estuvo corriendo en Navarro. Y lo acompaña, va un frío a veces, yo lo veo, Dios mío. Bueno, pero la pasión es así. Así es, sí. En la política hay que ser apasionado. Hay que ser apasionado, si no, seguramente que tenés que tener un fueguito de esos, porque si no, no lo podés hacer si no sos apasionado. Es una pasión, pero hay que tener la frialdad necesaria en determinados momentos como para saber cuándo hay que levantar el caballo y cuándo no, ¿no es cierto? Pero claro. En todas las cosas hay pasión. Si vos en el trabajo tuyo no le pones pasión, no abrís a veces mañana. Y hay veces que tenés que venir con el cuerpo y la mente la tenés en otro lado. Pero si no tenés un poco de pasión por esto que haces, no lo haces. Ahora, Gustavo, esa pasión a veces lleva a tener algún encontronazo personal con alguien. Porque lo vemos a veces en el ámbito nacional, ¿no? Hay como una verborragia que a veces es un poquito agresiva. ¿Por qué se dan esas cosas? Porque se defienden proyectos o se defienden posiciones particulares, y hay muchas veces que cuando se le pone el micrófono, el problema es cuando están los micrófonos cerca. Cuando está el micrófono cerca, yo tengo una anécdota. A mí me gustaba más el Consejo Deliberante antes, que cuando se decidió por unanimidad filmar las sesiones. Ah, se filman. Entonces, como están filmadas y después todo el mundo tiene acceso. Es un gran hermano, es. Exactamente. Yo creo que no se logra ver con autenticidad al concejal que cuando está filmado. Eso nos pasaba en Alvear cuando yo era concejal. Me acuerdo que el Consejo Deliberante estaba en el primer piso del Palacio Municipal. Eran mucho más jugosas las sesiones del Consejo Deliberante. Con un micrófono en la mano o con un micrófono o una cámara apuntándole, la gente a lo mejor no es tan auténtica. ¿Pero y por qué no? Yo soy auténtico todos los días y charlo con la gente por acá. ¿Por qué no se puede ser auténtico? Porque le ha de costar más, seguramente cuesta más. Seguramente, no le ha de costar, seguramente cuesta más. Seguramente. Ah, por una cuestión. Porque uno tiene que medir las consecuencias de lo que vos decís en un medio público y que después trasciende hasta donde quiere. Después lo aprovecha cualquier persona y saca de contexto a lo mejor una conversación o una discusión que podés tener. O sea, se sacan de contexto o se utilizan políticamente párrafos de alguna alguna declaración tuya. O sea, uno tiene que fijarse que no solamente el que está en política, sino que hay medios que se dedican realmente a estar en política y a actuar en política y le sacan la parte de la frase que quieren. Pero, qué sé yo, mientras podamos discutir, mientras se pueda disentir, mientras podamos votar, vamos a estar bien, porque quiere decir que nosotros solos tenemos que estar buscándonos nuestro futuro. Uh-huh. Que nuestro futuro no tiene que venir nadie de afuera y decir, pegar dos patadas en la municipalidad o en la casa de gobierno y decir esto se hace así, sino que haya disensos y poder crecer en el disenso, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, y la boleta me la dejás. Sí, te dejo la boleta y quiero aprovechar para pasar un avisito. El aviso parroquial. La lista 2 que encabezo para las próximas elecciones del día 14 va a llevar como primer candidato a concejal a Pelusa Fernández, Gaudencio Fernández, ex intendente municipal. En segundo lugar, al doctor Jorge Raúl Fondado, funcionario de SENASA, concejal de muchísimos años, con una experiencia inobjetable en esto. En tercer lugar, Nancy Garrocho de Mulica, que es inspectora de educación primaria. En cuarto lugar, al doctor Carlos Guillermo Díaz, que hoy por hoy es el director del Hogar de Ancianos. En quinto lugar, Gloria Raquel Loza, que es una joven militante desde hace no menos de 15 años del partido y que hoy está trabajando en el servicio penitenciario. Y después como concejal suplente va Américo Mangudo, o el Mejo Mangudo, ex comisario, tiene un grado importante ahí dentro de la policía, pero que fue comisario, que lo conoce la gente de toda la zona. Después está Nicolás Dino Treza, que es otro pibe de la JP, de la juventud, lo mismo que la profe María Emilia García, que son los chicos más jovencitos que tenemos militando. La profe Dino va a andar por los 27, 28 años, 29, y María Emilia también en 26, 27 años, creo, si no me matas mañana cuando esté con ella. Un saludo grande a todos los candidatos, y como precandidatos a consejeros escolares está en primer lugar Horacio Domingo Cúcaro, Lachi Cúcaro, que fuera presidente del Consejo Deliberante, un muchacho joven que es empleado del Banco Provincia de Buenos Aires, que ha terminado hace poquito, se ha jubilado. La profesora Andrea Marcela Vivaldo, que es una chica muy joven, que hoy por hoy, entre otras cosas, está siendo la vicedirectora de la Escuela de Educación Media número 2. Y como suplentes, Claudia Elizabeth Montes, es una maestra, que es directora del jardincito de la escuela, de la Escuela 14 de Villa Belgrano, y en último lugar el profe Mario Daniel Franceschini, que es el director de deportes de la municipalidad desde hace muchísimos años, una persona que la conoce todo el mundo, todos los chicos de todos lados, de todas las escuelas, porque es un excelente, si no ha sido el mejor director de deportes que ha tenido la zona por resultados en toda esta época. A todos ellos mis saludos, y a toda la gente pidiéndole el apoyo para la lista 2 que encabezo yo como candidato a intendente en las próximas elecciones en General Alvear. Bárbaro. Gustavo, gracias por charlar con nosotros por este ratito. La verdad que esta parte del estudio, de acá para allá, está improvisada. Porque normalmente de los 365 días del año, 360 estoy solo. Así que esta partecita está improvisada, no sé si está cómoda esa zona. No, está buena, nos sentimos cómodos cada vez que venimos acá, venimos a la casa de un amigo y nos sentimos realmente bien. Bueno, me alegro. Bueno, ahí estábamos, ¿eh? Gustavo, gracias. No, gracias a vos, un saludo grande a toda la gente de la FM que tiene inserción en toda la zona y es comprobado, y lo he comprobado en Roque Pérez, en 25, en Saladillo y en Alvear. Un saludo grande para todos ellos, y a los alvearenses los esperamos a votar el domingo. No tiene que faltar nadie a votar. Ahí está. Nosotros nos vamos a la pausa, y luego de la pausa vendrán los títulos para cerrar esta mañana, este lunes 8 de agosto de este 2011. Todas las voces aquí en la 106. Ya volvemos. Leaning forward.

curiosidad, miro al mundo con los ojos míos. Me gusta ser así y cada instante para mí es como asistir a un milagro. Autos, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Autos, moda y rock and roll. Luces, ritmo y diversión. Emoción tras emoción, te confieso que hoy por hoy la mayor escuela está en la calle. Motos, chicas, diversión, lo mejor de lo mejor. Todo cuanto quieras a tu alcance. Alto, moda y rock and roll. Nuestra civilización. Alto, moda y rock and roll. Estamos en vivo, aclaro, acompañándote ya casi las 12:10. Bueno, muchas gracias a toda la gente que participó, que mandó mensajitos. Y allí los tuvimos en Facebook y también en el Messenger 106@106net.com.ar. Nos vamos a repasar los títulos y también las farmacias de turno para toda la región. Allí comenzamos con las farmacias de turno para esta nueva semana que comienza este 8 de agosto en Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia de Paola. En Roque Pérez, Farmacia Schiavi. Y en General Alvear, Farmacia Celillo. ¿Sí, quién es? Cartero. Acá está el medicamento, señora. ¿Y cómo lo tomo? No sé. Yo soy cartero, no farmacéutico. Aunque resulte increíble, hoy en la Argentina se entregan medicamentos por correo. No se deje engañar. Medicamentos seguros, solo en farmacias. Se lo recomienda la Confederación Farmacéutica Argentina. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La sensación térmica 9 grados, la temperatura 14 grados y medio, hay viento del este a 11 kilómetros por hora, la humedad 64%, la presión 1019.9 hectopascales. Sin dudas, la noticia de la jornada tiene que ver con lo económico también, el Merval que pierde más de 6% arrastrado por el resto de las bolsas. La bolsa porteña retrocede 6%. Encabezan la tendencia bajista las acciones del sector petrolero con bajas de hasta 9%. Los papeles argentinos en Wall Street también se caen. Las plazas norteamericanas reaccionan con drásticas caídas a la rebaja de la calificación de la deuda de Estados Unidos. El dólar en la City porteña cotiza sin cambios y el riesgo país de la Argentina ya pisa los 700 puntos. Vamos a repasar más títulos. De la Sota ganó cómodo, escrutado ya el 94% de los votos, el peronista le sacaba 13 puntos a Luis Juez, el inmediato perseguidor. El radical Oscar Aguad terminó tercero, será la tercera vez que gobierne la provincia. Indagan a los 6 detenidos por el crimen de las turistas francesas. Están sospechados por el asesinato de Cassandré Bouvier y Uria Mumi en la provincia de Salta. También se espera que hoy sea peritada el arma calibre 22 secuestrada para determinar si es la utilizada en el doble homicidio. Arranca en La Plata la cumbre mundial sobre cambio climático. La Universidad Nacional va a ser la anfitriona. Vienen científicos de primer nivel internacional al país. Van a debatir hasta el jueves sobre una problemática que preocupa a todo el globo. Un tren que iba a Mar del Plata quedó varado con 251 pasajeros. Es un nuevo desperfecto en un tren con destino a Mar del Plata que dejó varados 251 pasajeros durante 2 horas en Viboratá, partido de Mar Chiquita, a 50 kilómetros de la ciudad balnearia. De la Sota pidió respetar la pluralidad. El gobernador electo de la provincia de Córdoba ratificó que su partido mantendrá la lista de diputados nacionales sin candidato presidencial. Reiteró que trabajará para resolver las cosas, pero no crear más problemas. La reunión de Wiener con Moyano antes de las primarias será este martes en la sede de la CGT. Héctor Recalde fue clave para acordar el encuentro con el gobernador socialista. Procesión a San Cayetano, Bergoglio pidió un cambio para que se acaben los ñoquis y los vividores. Una multitud veneró al patrono del trabajo allí, mientras el cardenal reclamó un cambio de vida para la población. Nos vamos al mundo del espectáculo. Justin Bieber va a actuar en la Argentina, será en octubre. El ídolo de los adolescentes va a llegar a la Argentina por primera vez para presentarse en vivo en el estadio de River. Será, reitero, el 12 de octubre, Día de la Raza. El último adiós a Leo Mattioli en Santa Fe. Comenzó el velatorio que se realiza en las instalaciones de la estación Belgrano. La inhumación tendrá lugar en el cementerio privado de La Paz, alrededor de las 17. Los fans hacen guardia en la puerta de su casa de Santo Tomé con mensajes y flores. Vamos al deporte. Messi retomó las prácticas con el Barcelona. El argentino regresó de sus vacaciones aquí en la Argentina y se sumó al plantel. Nos vamos al exterior. Miles de familias chilenas marcharon en apoyo a los estudiantes. Fue en el centro de Santiago para reclamar educación gratuita y de calidad y exigir al gobierno el fin de la represión al movimiento estudiantil, que confirmó un paro nacional para mañana martes allí en Santiago de Chile. Vamos a repasar un poquito más, reitero, pánico en los mercados. Las bolsas no reaccionan a los estímulos. Desde esta mañana, el Banco Central Europeo interviene fuerte en el mercado secundario de la deuda. Los inversores descreen que la autoridad monetaria de la eurozona pueda sostener sus compras en el tiempo. El compromiso rebaja la nota de la deuda de Estados Unidos. El Dow Jones cae 2,9%. Madrid pierde 2%, Milán 1%, Atenas 6%. Frankfurt 4,9, París 4, Londres 3,2 y Lisboa 1,9. Cerraron ya los mercados de Asia, Tokio perdió 2,2 y Shanghái 3,8%. La bolsa porteña cayendo en este momento 5,8%. El Dow Jones 2,9 y el Bovespa perdiendo 5,1. Mientras tanto, el dólar tranquilo, 4.14, 4.18 y medio, el euro 5.89, 6.01. Capítulo aparte para el Bovespa, que se cae 5.1%, es el índice de la Bolsa de San Pablo en Brasil. Durante el 2011 acumuló una caída de 27.5%. El dólar avanzó en Brasil 1.1%. Vamos a repasar ahora, hay pánico en serio en los mercados internacionales. Gran caída de las bolsas a nivel mundial. Vamos a repasar el pronóstico para esta tarde, una máxima de 16 grados, con viento del sector este con ráfagas. En este momento la temperatura 14 grados 6, estamos a 1,5 grados de la máxima estimada para hoy. La humedad 64%, la presión 1019.9, viento del este a 23 kilómetros por hora. Me despido hasta minutos después de las 5 de la tarde. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Te espero, ¿eh? Nos quedamos con la música de la 106. Chau. Anticipate a tus vacaciones con Nativa Viajero, la nueva cobertura de Nativa Seguros que te permite proteger al mismo tiempo tu vehículo y tu hogar a un costo conveniente. Consulta a tu productor asesor. Nativa Seguros, trayectoria que crece para vos. Seguros Nativa. And I see you in midnight blue.